no estés más en mi vida. Te seguiré amando, no te irías. Hoy mi corazón se ha lastimado, porque ya no estás. Ya no está.